Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1219, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Por la 102.9. Radio Vox. El atleta de Dios. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Muchos dirán que el viernes, pese a que tienen que levantarse temprano, viajar a su trabajo, lidiar con responsabilidades y con un jefe. ¿Y el peor día? Las miradas apuntarán al domingo, pese a que podemos levantarnos tarde, no tenemos obligaciones laborales ni patrones que soportar, y podemos comer relajadamente con nuestros seres queridos. El mejor y peor día de la semana tiene que ver con nuestras expectativas, con lo que esperamos para las próximas horas. No estamos pensando en el día mismo, sino en lo que viene. Perderse de vivir el presente es un síntoma de ansiedad. Ansiedad, dice Max Lucado en Ansiosos por Nada, es un temor de baja intensidad. Un viento frío que no deja de soplar. Es la certeza de que una tormenta se acerca. No puedes relajarte y bajar la guardia. A la vuelta de cada esquina hay un oso pardo listo para saltar y devorarte. A nadie escapa que el domingo, por la tarde especialmente, suele ser un día lamentablemente pródigo en sentimientos depresivos. En una sociedad desacralizada donde lo sagrado ha quedado en la banquina de la vida, la figura del atleta británico Eric Liddell puede servir de mojón para hacer un alto, reflexionar y mirarnos en el espejo cruel del primer día de la semana. Liddell corrió en los Juegos Olímpicos de París de 1924, hace 100 años, en un evento deportivo similar al que comenzará el 26 de julio en la Ciudad Luz. El corredor y rugbyer escocés unía a su aptitud para la competencia un carácter amable que lo hizo muy popular en las pistas y fuera de ellas. Cristiano De Ley anunció mucho antes que el domingo de los 100 metros libres no participaría porque los domingos los dedicaba a Dios. Ni siquiera miró la carrera desde las gradas. Liddell predicó en un templo de la Iglesia Reformada Escocesa en París el evangelio que luego de las Olimpiadas lo llevaría a Tianjin, su ciudad natal donde nació en 1902 y en la que murió como misionero a los 43 años. Allí falleció víctima de un tumor cerebral, preso en un campo de concentración japonés. ¿Por qué desperdició semejante oportunidad un hombre que venía ganando las competencias previas de esa disciplina, especialmente la de los 100 metros? Liddell encarnó la promesa bíblica revelada por el profeta hebreo Isaías. Respeta el domingo, no te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país. La hazaña de Eric Liddell ocurrió un viernes, al batir el récord mundial en 400 metros. finalizó con el corredor subido en andas por sus compañeros frente al palco real, donde fue aplaudido por el presidente del Comité Olímpico y el Príncipe de Gales. Liddell y su compañero de carreras en el equipo británico, Harold Abrams, que ganó los 100 metros al imbatible estadounidense Charlie Paddock, imbatible hasta ese día, aclaremos, resultaron personajes muy populares en su época. Pero en los recientes 80, su proeza fue convertida en leyenda planetaria por el cineasta Hugh Hudson con Carrozas de Fuego. La película ambientada en los años 20, la música del griego Vangelis y el título aportado por el guionista Colin Welland, inspirado en el poema Jerusalén de William Blake, fue un éxito sublime en el mundo y en la Argentina también. Poner la atención en las cosas del cielo suele ser un muy buen negocio para nuestra salud. Refrescar el alma en el templo una vez por mes o por semana, meditar en las bondades de Dios y reconocer su generosidad en nuestras canciones, nos enfocan en las cuestiones trascendentales de la vida y nos traen paz. La misión del líder era servir a Dios, no solo como predicador, sino a través del deporte, explicó el actor Cross, que en Carrozas encarna a Harold Abrams. Dios lo había hecho veloz y cuando corría sentía que lo complacía. Humilde y sencillo, Liddell es hasta el día de hoy un emblema de Escocia. Vangelis, Carrozas de Fuego. We'll be right back. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, y así con la música de Evangelis para Carrozas de Fuego iniciamos Caminante. Soy David Kohler y ya damos paso a esta salida, esta caminata radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. En una mañana fría, pero despejada, con mucho sol. Se puede salir, ya está el sol a pleno, y disfrutarlo porque hay que aprovecharlo cuando está, cuando el sol está. El tiempo es muy cambiante en esta época. Hoy vamos a conversar con Esteban Shannon. Es profesor de literatura inglesa en uno de los colegios secundarios más destacados de Buenos Aires, pero Esteban hizo una extraña elección. Decidió vivir en una de las villas miserias de Buenos Aires y nos va a contar de esta experiencia. En Caminos del Alma, Facundo Cabral, el mensajero de la paz, asesinado en acción, nos trae No soy de aquí ni soy de allá. Esta es la caminata radial número 222, los tres patitos, y el periodista Bernardo Milipán nos revelará un pueblo abismal en España, la madre patria. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos lleva a evocar melodías pegadizas, chicle, asociadas a publicidades que quedaron grabadas en nuestra memoria. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, Señor, ayúdanos a contar nuestros días. En esa ya la vi, Patricia Mendi, la señorita maestra, nos asoma al misterio del silencioso espacio interestelar con la multipremiada Gravity, una película protagonizada nada menos que por Sandra Bullock y George Clooney. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Tenemos un cumpleaños esta semana. Un abrazo y un cariño muy grande a Lorenzo. Lorenzo es mi sobrino. No nos escucha mucho, pero nos ha escuchado y se sabe todas las publicidades de Caminante. Además, es un gran laburante y un gran estudiante y un gran caminante también. Bueno, vamos a la consigna de este sábado. Sábado 11 de mayo. Muy sencillo, muy cortito. ¿Cuál es tu día preferido de la semana? Todos tenemos algún día o varios días, ¿no? Alguna circunstancia. Muchas veces está asociado con el tema laboral, pero a veces puede ser por un encuentro, por una salida, por algo que nos hace huir de la rutina. Bueno, mandanos tu audio, tu mensaje al 11-6400-7047. Tu día favorito de la semana. Ariel Ardit, Oro y Plata. Un broche de agua marina y una esterlina te regaló tu negro que era muy pobre, no tuvo un cobre para el amor. Pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late y el cuero del parche bate con mano de chocolate el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tul y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Ay, siga que siga, no sufra ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de una ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Un broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión. pardo con 10 monedas forró de seda su corazón. La plata siempre, la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late y el cuero del parche bate con mano de chocolate el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tul y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Siga que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de una ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Tu corazón, tu corazón, tu corazón. Caminante por la 102.9. Los camiones recolectores de vegetales en Quilmes no están pasando, ¿eh? Hace 40 días que tengo un montón de ramas esperando y el rumor que se corre es que hay que ir a buscarlos personalmente, ¿eh? Pasan por tu casa, pero si vos no fuiste a reclamar, a pedir específicamente, no pasan, ¿eh? Y estamos en otoño, todo el mundo o mucha gente está podando. Ojo con los troyanos, ¿eh? No estamos hablando de los griegos, de la literatura clásica, no, es el malware, es un virus que se mete a las computadoras y que hay que tener mucho cuidado, porque esto ocurre cuando uno recibe un correo electrónico, por ejemplo, con un archivo adjunto de alguien desconocido, y lo abre, ¿eh? Puede ser un Excel, lo que sea, y te infecta la computadora, se instala y empieza a robar información estratégica que tiene que ver con bancos y esas cosas. Digo esto porque pasó en Quilmes, con, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Una banda organizada desde el extranjero, ¿eh? Por un venezolano, pero había varios personajes. Esta semana fue noticia nacional. El tema es que dos de las instituciones que se vieron perjudicadas en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Fueron el Colegio St. George, de acá de Quilmes, y el Laboratorio Farmas, que me suena mucho, pero no lo pude encontrar. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Tal vez ha sacado todos sus datos de internet, porque claro, esto es una nota de cierto desprestigio, ¿no? Un descuido grosero. En total, a lo largo de varios meses, ¿no?, se llevaron 1 millón estimativamente, ¿eh? Porque van trabajando de a poco. El virus se instala y no es que hace el desastre enseguida. De a poquito va vaciando las cuentas. Así que ojo cuando uno recibe un correo electrónico con archivo adjunto de gente desconocida, o por ejemplo en el mensaje pone re, de respuesta, como si estuvieran respondiendo a algo que uno pidió. Y uno nunca le escribió, uno sabe a quién le escribe, ¿no es cierto? Entonces, esos seguros que no. Y tampoco de los bancos no suelen manejarse de esa manera. Hay que ser muy, pero muy cuidadoso. Les cuento un secreto que yo vengo observando desde hace tiempo. Hay pocos colectivos en la calle. No me refiero al paro de este jueves, que, bueno, hubo poco, casi nada, ¿no? Pero acá en la avenida Calchaquí, esta avenida que conecta el sur con el centro de Buenos Aires, casi va a través de Avellaneda, tiene el Metrobús. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un carril exclusivo para los colectivos. Bueno, si uno se instala, porque tiene paradas muy cómodas, refugios, ¿no?, que uno se puede sentar, está protegido de la lluvia, del sol, del viento, de todo, va a ver que pasan largos minutos y no viene ningún colectivo de ninguna línea. Y eso que tienen un carril exclusivo, no es que hay un problema de tránsito, ¿no? Después en una de esas vienen todos juntos, ¿no? Pero puede pasar un rato largo. Y esto es algo que vengo observando hace ya por lo menos uno o dos años, que ha mermado mucho el flujo de unidades de colectivos, de buses, ¿no? Y hablando de colectivos, el otro día detecté un personaje, uno ya lo conoce, pero de repente aparece uno que reúne todas las características, ¿no?, del personaje del colectivo. El hombre que va parado, que se para al lado de alguien que está sentado y se agarra del asiento de esa persona que está sentada y del de adelante. Es decir, que de cierta manera lo encierra, va con auriculares y lleva su mochila colgada. Es decir, que entorpece el paso. Si el colectivo tiene cierta cantidad de gente, la mochila esa molesta, hay que bajarse la mochila de la espalda. Y el tipo va en su mundo. Y lo que tiene de malo, además de estar encerrado en sus cosas, de que no presta atención a lo que está pasando, es que no permite que otras personas se puedan tomar de ese asiento que él está agarrado. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Las varillas o los plásticos son o hierros que hay arriba generalmente son muy complicados para las mujeres, porque no llegan, no alcanzan. Entonces, un gesto de generosidad, de ubicarse, es, bueno, si yo me voy a agarrar de abajo, porque tal vez el hombre tampoco sea tan alto, por lo menos dejar libre uno para que aquellos que son de baja estatura, con alguna discapacidad, puedan agarrarse. Pero no, este personaje, y los hay, va encerrado en su mundo. Se agarra así a muerte, es decir, si se levanta es mío este asiento, está diciendo ahí, ¿no? Bueno, la calle siempre tiene un toque de humor y se mete en la política. A muy pocas cuadras de acá de la radio, sobre la avenida Triunvirato, encontré días atrás un cartel, una pintada, ¿no?, que dice así: aunque Milei se vista de seda, Macri se queda, ¿no? Está tomado de una frase, un refrán popular, ¿no es cierto? Pero digo, bueno, está bien, ponerle un toque de humor a la política, no enojarse, porque la política es como el mundo de los abogados, ¿no?, de las disputas en tribunal, está todo bastante farsesco, ¿no es cierto? Se discute, se pelean, pero después van a tomar café juntos. Entonces, bueno, un poquito de humor, un partido hacia el otro y también saber recibir. Otro que encontré fue una pancarta en Vicente López y Oscar Smith, cerca de la cancha de Quilmes, frente al parque de la ciudad, que dice "Nada sin Cristina". Es una pancarta, es una especie en extinción las pancartas. Pero acá reapareció porque Cristina Fernández, la expresidente, la exvicepresidente, vino a Quilmes hace 15, 20 días, y eso marcó su primera aparición en público, su discurso público, en esta etapa de Milei, ¿no?, del presidente Milei. Dio un discurso, pero el tema es que hay una interna bastante fuerte entre la cámpora, que preside Máximo, el hijo de Cristina, y el gobernador Kicillof, ¿no? Y a Kicillof medio que lo ralearon ese día en la reunión que hubo, porque inauguraron o reinauguraron la puesta en valor de un microestadio acá en Quilmes, ¿no?, un estadio municipal muy lindo, que tiene una pileta, el estadio o al lado, una pileta cubierta. No sé si está funcionando, pero el tema es "Nada sin Cristina". Es un mensaje político, pero uno lo puede tomar también como, bueno, metete a la pileta, pero solito, sin Cristina. Bueno, este es un poquito lo que hemos visto en la calle en estos días. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Y el Señor dijo a Abraham: abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El Señor dijo a Abraham: esa bella y sabia orden fue la que convenció a mi corazón a decidir que el mundo fuese mi casa, el mismo mundo que puso al alcance de mi espíritu la canción que me refleja como ningún espejo. Soy un caminante de sales y maderas, enamorado del polvo de los caminos. Construyo mi casa día a día y vuelvo a destruirla cuando el sol me propone otros desvelos. Solo y sin querer ser nadie, amparado y crecido por mi mente, en busca de las luces misteriosas donde los pasos son lentos y eternos, y alguien sabe todo para decidir todo. Trajino la nieve, las lluvias y los mares, y conozco el delirio de las plantas de las que aprendo los cantos que canto para ti, al detenerme nada más que lo que duren esos versos y la hoguera que el amor provoque. Soy un caminante, una espiga más, un fruto en movimiento, inquieto paisaje que vino a derribar los muros que por temor levantó el cobarde. Peregrino que predica lo mejor del Señor, es decir, todo. La luz me muestra de espíritu entero, y el árbol y las aves me repiten: caminó los desiertos mi esperanza, y mi piel es el código del tiempo. La poesía es mi álgebra y mi cábala, como le sucede a las estrellas, porque yo también soy un astro, y lo sabe el que me ve desde muy afuera y desde muy adentro. La muerte me acompaña paso a paso para tomarme al fin y recrear la vida. Entonces, camino hacia la nada. Soy un caminante que, por irse siempre, siempre regresa, porque todo es circular, y eso el sol lo sabe como nadie. El cielo y la serpiente son mi conciencia, que es un sueño que en la vigilia libera mis huesos. Aquí he llegado a esperar que estallen las flores y los peces al lado tuyo, mujer que me esperabas sin que tú y yo lo supiéramos. Me gustas tú y el mundo que te acompaña, la primavera y los pastores de España, la libertad y aquel invierno de Holanda, entre Van Gogh y Apollinaire. Me gusta el mar y el fuego que te delata, Alejandría y los antiguos piratas, el nacimiento permanente en Manhattan y el desenfado de los blues. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta el sol sobre la Piazza San Marcos y la manera de esperar del tarasco, el viejo brujo armando el nuevo cigarro y las mujeres de Aviñón. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Siendo las 9:31, leemos: el mejor día, sin dudarlo, es el viernes. Día tranquilo, nadie se apura un viernes. Se queda charlando un viernes. No se preocupa tanto un viernes. Así pienso yo, nos dice Adriana Narvaja. Gracias por tu mensaje, Adriana. Y tenemos más mensajes. Buenos días, Caminante. Me gustan todos los días, pero el sábado y domingo tienen ese tinte familiar que hacen que me gusten un poco más. Buen fin de, nos dice María del Carmen. Buenos días, Caminante. Diría que el mejor día es el viernes. Aunque sea duro el trabajo y con responsabilidades, pongo la mira en el descanso del sábado y domingo. También puede ser el día anterior a un feriado. Estoy más relajada, sin apuro de ir a dormir, porque al otro día no hay que madrugar. También da la posibilidad de salir sin preocupación de horario. Feliz día, Caminante, nos dice Alicia Cogul. Muchas gracias por tu mensaje, Alicia. Y nos mandan entonces un audio, un mensaje escrito al 11-6400-7047 para responder cuál es tu día favorito de la semana. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Y para conocer un camino, un lugar famoso del mundo, estamos en contacto ya con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo. Un placer recibirte en esta soleada mañana de Buenos Aires en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, Coller. Buenos días. Disfruten el sol porque se va a venir bravo. Al menos acá en Mar del Plata. Bravo. No tenemos sol, está muy nublado, como que en cualquier momento se larga a llover. Ajá. ¿Te duelen los huesos? No, no, no, para nada. Bueno, bueno, sí. Dicen somos... que eso te pasa después de los 40, ¿no? No sabría decirte. Bueno, eso dicen, o sea, así que como me falta todavía... Bueno. Tal vez algún día me duelan los huesos, no sé. Se largó la mayor de Mar del Plata. Bueno, claro. ¿Cómo está Mar del Plata? ¿Nublado entonces? Sí, está nublado, pero está muy linda. La verdad que ha hecho unos días raros. Un otoño raro tenemos, porque no ha hecho nada, mucho frío. Ajá. Sí a las tardecitas, que baja mucho la temperatura, pero en el día unos días muy agradables, con sol, con un poquito de viento, pero no frío. Así que un otoño raro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, creo que tendremos que ir acostumbrándonos, que no va a ser una excepción eso, ¿no? Sino que va a ser la regla de acá en adelante, ¿no? Un tiempo, sí, un clima especial. Uh-huh. Bueno, contanos algo... ¿Cómo? Sí, quería contarte. Sí. Ayer leí vi una foto que me llamó la atención. Es una estación en medio de la nada, de un precipicio parece, y resulta que leo y dice que en el sur de Japón hay una estación de tren en el medio de la nada, esto que te relataba recién, sí, en un terreno aislado y remoto. La estación se llama, a ver si me sale porque está en japonés, Seiju Miarashi Eki. No hay taquilla, no hay tiendas, no hay bar, no hay nada. El tren se detiene en medio de la nada absoluta. Bajás y no podés ir a ningún lado. Para irte tenés que esperar sí o sí el próximo tren. La estación solo tiene una función: recordar a las personas la importancia de detenerse, tanto física como mentalmente, y admirar el paisaje nada más y nada menos. Claro. ¿Y cuál es el paisaje en esa foto? El paisaje que ves es mucha naturaleza, un precipicio que está al borde ahí de la estación esta donde para el tren, y montaña, mucha montaña, y hay algo de verde también. Solo eso se ve, nada más. Mirá vos, qué notable, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ahora que he llamado... Sí, adelante. Que he llamado la atención a esto de detenernos, o detenerse la persona que llega hasta ahí, tanto física como mentalmente, para admirar el paisaje, nada más, nada menos. Para estos tiempos que vivimos es todo un mensaje, ¿no? Sí, muy importante. De todas maneras, el tren es un, para mí, ¿no?, es un medio de transporte bastante relajante, porque no tiene las peripecias, las frenadas, los volantazos del colectivo, del bus, ¿no es cierto? Y uno, si se acomoda del lado de la ventana, puede ir mirando el paisaje, enfrascarse en sus pensamientos o una lectura, algo así, ¿no? Es un medio que me gusta mucho, el tren, un medio de transporte público muy muy lindo, muy agradable. Sí, tiene esa particularidad, sí. Pero bueno, quería comentar eso y ojalá invitar a que, si no lo hicimos en la semana, este fin de semana dediquemos un ratito a parar un poco la pelota, mirar el panorama, mirar la naturaleza, contactarnos con cosas que nos hacen bien y que no tienen ningún costo monetario, ¿no? Claro. Y están cerquita. Sí, claro, ¿sí?, que sí. Claro que sí. Bueno, te cuento algo de Mar del Plata. Brevemente te cuento que se programa una variada actividad destinada a niñas y niños en el Museo Mar. Habrá una obra de teatro, de circo teatro, que se llama El Naides. Es de Nacho Rey. Y a su vez, participar de un taller de calcomanías y juegos de mesa que desafían las habilidades y el ingenio. Las propuestas se suman a las actividades que hay este fin de semana en el Museo Mar, donde además habrá jazz esta tarde a partir de las 18 y mañana a partir de la misma hora, cine internacional con una película alemana. Brevemente te cuento que a través del humor, Nacho Rey junto a un director tandilense, Javier Lester, crearon el espectáculo, denominado El Naides, como te decía recién, protagonizado por un personaje que usualmente es invisibilizado en la sociedad, ya que vive en situación de calle. Ah, mira. Con la intención de generar un vínculo con la gente, por el artista, se mete en la piel del vagabundo, uno de los tantos que suele poblar los grandes centros urbanos, y que a veces provoca rechazo o vive cargado de prejuicio por parte de otras personas. Así que de eso va la obra El Naides. Bueno, interesante, ¿eh? Siempre con una propuesta, sí, este museo, ¿no? Sí, muchas propuestas tiene, además de las exhibiciones del museo, que es muy vasta, y hace unos días nada más se inauguraron dos obras nuevas, así que cuando te metes al Museo Mar tenés mucha actividad y se te pasa la hora, no te das cuenta, entre actividades, muestras en exhibición y demás, se pasa volando el tiempo y lo disfrutas muchísimo. Recordemos dónde está Museo Mar, Bernardo. Sí, el Museo Mar está hacia el norte de la ciudad de Mar del Plata, frente al mar, pasando la calle Constitución, perdón, viniendo del norte hacia el centro es pasando, pero yendo del centro hacia el norte es unas dos o tres cuadras antes de Constitución, la famosa avenida de Mar del Plata. Ahí está ubicado el Museo Guzmán, frente al mar. Perfecto. Seguimos. Y después otra novedad linda que tenemos para el 1 de junio, en un teatro de aquí de la ciudad se presentará por segunda vez El Lago de los Cisnes, a través del Ballet de San Petersburgo, una compañía internacional muy famosa, muy reconocida, que llega a Mar del Plata por segunda vez, ya que había llegado hace un tiempo antes de la pandemia, y ahora vuelve con este espectáculo tan famoso, ¿no? Sí, claro. Es sinónimo de tradición, la compañía esta de San Petersburgo, del Ballet de Rusia, surgió en el siglo XVIII, y durante más de dos siglos ha mantenido la tradición del ballet y siguió perfeccionando su técnica. Mira Así vos. Que de parabienes quienes les guste el ballet. Un lujo. El 1 de junio estará en Mar del Plata. Un lujo. ¿Esto cuándo va a estar? El 1 de junio. Junio. Bueno, habrá que reservar a aquellos que le gustan. Seguramente tendrá un costo importante esto, ¿no? Sí, los valores van desde 15.000 a 30.000 pesos. Bueno. Se pueden adquirir en el complejo del teatro o a través de una de las plataformas estas de venta de entradas para espectáculos. Claro, claro. Bueno. Bueno, y vamos de paseo. A ver, ¿dónde vamos? Hoy vamos a conocer. Hoy visitamos un tesoro escondido en la provincia de Girona, en Cataluña, en España. Mira. Castelfolí de la Roca. Es un pueblo en las alturas de un lugar que combina historia, belleza natural y encanto. Castelfolí de la Roca se alza majestuoso en lo alto de un acantilado de basalto. El pueblo es diminuto, con casas de tejados rojos y calles empedradas que se asoman a un abismo, literalmente. Las vistas son simplemente impresionantes. El río Fluvià serpentea a sus pies y los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista. Los atardeceres pintan el cielo con tonos dorados y rosados, creando un espectáculo inolvidable. La flora de Castelfolí de la Roca es típicamente mediterránea. Olivos, almendros y viñedos salpican los alrededores. En primavera, que es ahora la plena temporada de primavera por allá, sí. Los campos se llenan de flores silvestres, amapolas, margaritas y lavanda. La fauna también es variada y es posible avistar águilas, buitres y cernícalos, una pequeña especie de ave rapaz que sobrevuelan los acantilados. Además, los gatos callejeros son parte del encanto local y se pasean con aire de ser dueños absolutos de la ciudad. Encanto la historia callejero. De sí. Que habrá que ver qué dicen los vecinos, ¿no? Porque acá los gatos callejeros no están muy bien vistos. Pero bueno, vamos a ver que en este pueblo de Girona vamos a suponer que sí, que la gente los quiere. Vamos que sí, estamos lejos. Sí, no, si son poquitos y están controlados, son simpáticos los gatos, claro que sí. Sí. Si no, se vuelve una peste. Y sí, es un tema. Sí. En cuanto a la historia, Castelfolí de la Roca tiene raíces ancestrales. Su castillo fue construido en el siglo VIII. Fue testigo de batallas y cambios de poder. Las calles estrechas y las casas de piedra contienen historias de generaciones pasadas. En la Edad Media, por ejemplo, este lugar fue un importante centro comercial y agrícola, y hoy los habitantes conservan el patrimonio con orgullo y comparten sus tradiciones con quienes le visitan, que no es poca la gente que llega al lugar atraída por la vista que tiene impresionante. Claro. Y aunque pequeño, Castelfolí de la Roca ha sabido adaptarse al turismo sin perder su autenticidad. Las casas se han convertido en acogedores alojamientos rurales y los restaurantes sirven platos locales con ingredientes frescos. Quienes llegan pueden explorar las callejuelas, visitar la iglesia románica y disfrutar de la tranquilidad del lugar. El pueblo sigue siendo un remanso de paz, lejos del bullicio de las grandes ciudades. En este lugar la historia se mezcla con la naturaleza y cada rincón contiene una historia. Y hay varios lugares desde donde se puede llegar muy, muy bien, en autobús, en tren, en automóvil, desde Barcelona, desde Girona, desde la costa. Pero vamos a hacer un recorrido breve desde Barcelona hasta Castellfollí de la Roca. El camino es un encuentro con la naturaleza. Se deja atrás Barcelona, que es una ciudad con arquitectura modernista, con calles llenas de vida y ajetreo, y nos adentramos en la belleza natural de la región. La ruta nos lleva por la costa, donde el mar azul se extiende hasta donde alcanza la vista. Los acantilados rocosos nos ofrecen vistas panorámicas impresionantes, observando las olas romper contra las rocas. A medida que nos alejamos de la costa, entramos a un mundo diferente. Nos rodea el verde intenso de los bosques del lugar. Aquí la tierra esconde secretos geológicos. Los conos volcánicos se alzan como gigantes dormidos y las coladas de lava serpentean entre los árboles. Es un paisaje mágico y ancestral. Se trata del Parque Natural de la Zona Volcánica de Garrocha. Después tenemos pueblos de encanto. Pasamos por pequeños pueblos de piedra donde las casas parecen fundirse con la naturaleza. Besalú, con su puente medieval sobre el río Fluvià, nos hace retroceder en el tiempo. Y finalmente llegamos a Castellfollí de la Roca. El pueblo se aferra al borde del acantilado de basalto como si desafiara la gravedad. Mira. Las vistas son simplemente maravillosas. Y al final del día, cuando el sol se despide, el cielo se tiñe de tonos dorados y rosados. Las casas de tejados rojos parecen brillar y el pueblo se convierte en un cuento de hadas. Si nos sentáramos en un mirador, respirando el aire fresco y sintiendo la magia de este lugar, la naturaleza y la historia se entrelazan y nosotros quedaremos en perplejidad ante semejante maravilla. Eso es Castellfollí de la Roca. ¿Qué descripción que nos has hecho, del pueblo, de sus callejuelas? Desde el siglo VIII está el castillo ahí, ¿no? Claro, tiene sí. Historia, ¿no? Tiene historia. Como decía, lucha por el poder, guerras, toda claro. Esa historia que ya conocemos. Claro, claro. Bueno, todo eso está acomodado, estudiado, cuidado para el turismo, aprovecharlo, buenas rutas, medios de transporte y un paisaje en el camino, ¿no? Eso, los restos volcánicos, los bosques, los pueblitos. Bueno, una cosa, por lo que nos estás pintando, paradisíaca, ¿no? Sí, realmente. Así que si hay oportunidad de viajar, David, Castellfollí de la Roca es un destino por demás recomendado, claro. Desde Caminos Famosos. Bueno, hoy estás con los precipicios, ¿no? Hoy estamos con los precipicios, sí. Porque la estación japonesa y ahora Castellfollí de la Roca, ahí en Girona, en Cataluña, también, ¿no? Sobre una construcción de basalto, bueno, como desafiando, nos dijiste, la ley de gravedad. Qué interesante, ¿eh? Muy interesante. La verdad que llama la atención y tienta el lugar como para ir, ¿no? Si no sufrí de vértigo, a viajar hasta ese lugar paradisíaco, sí. Bien hecha la aclaración. Bueno, Bernardo, sí. Muchísimas gracias por esta pintura, este pequeño viaje a través o hacia este pueblo, pequeño pueblo español de Cataluña. Bueno, David, gracias por el espacio, saludos al operador, un abrazo grande para vos y a la audiencia, que vivamos un muy lindo fin de semana. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo sábado. Bueno, muy bien, muchas gracias. Era Bernardo Milipán y llevándonos a un viaje a un lugar famoso. Los Rodríguez. Sin documentos. Ahí vamos. ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy les propongo que nos acordemos de esas canciones que se nos quedan pegadas a la cabeza, que las recordamos por más que las hayamos escuchado hace muchísimo tiempo y que a veces amanecemos pensando en esas canciones o algo que vemos o que nos dicen, nos disparan ese recuerdo y volvemos a pensarlas, esas canciones pegadizas. Hay un tema de Árbol que habla justamente de esas canciones que son como chicle, que se nos quedan por el resto de nuestra vida. Escuchemos el tema de Árbol que nos cuenta. Canciones en tu corazón, Te viven, te cantan, te cuentan sus sueños y desgarran tu garganta. Son canciones que matan, son canciones que matan. La escuchas y te llenan los oídos y se queda en tu cabeza a vivir. Son canciones que traspasan como flechas, te agujerean la memoria y después las repetís. Son canciones que matan, son canciones que matan. Canciones que se cantan solas y no te dejan dormir. Están en la vida y alimentan y te dan letra para poder vivir. En tu casa y en la escuela todos cabecean al compás de canciones que matan. Wow, wow. Canciones que matan, canciones que se cantan solas y no te dejan dormir. Cuarteto, hardcore, cumbia, popo, rock and roll. Beethoven, chacarera, rasta, pan, con una de amor. Podés estar sin chica, pero no sin tus canciones que matan. Wow, wow. Canciones que matan. Canciones que se cantan solas y no te dejan dormir. Que te duela de lo lindo, dice. Que derrita tus oídos, que se meta en tu garganta como un dulce bombón. Y derrita tu cabeza con un boom, boom, boom. Que te duela de lo lindo, dice. Que derrita tus oídos, que se meta en tu garganta como un dulce bombón. Y no te deje dormir. Te ayudan a vivir, te ayudan a seguir, te ayudan a vivir. Y Árbol la llama las canciones que matan, esas que se cantan solas y no te dejan dormir. Y bueno, las publicidades son las que están pensadas, justamente hay gente que está entrenada para pensar canciones, para componer canciones que se nos queden pegadas y que nos vuelvan a hacer acordar del producto que nos quieren vender. Y les traigo dos publicidades y... hay una manera de que se nos queden pegadas, que es contarnos una historia. Las dos publicidades que vamos a escuchar ahora nos cuentan dos historias y realmente en su momento tuvieron mucha repercusión. Escuchémoslas. Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada, hasta que un día y quiso que la acompañara. Yo soy un tubi, cuatro de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Tubi tres y tubi cuatro. Tubi tres y tubi cuatro. Y las que acabamos de escuchar son las el comercial de las golosinas Tubi 3 y Tubi 4. ¿Se acuerdan que Tubi 3 era como una oblea bañada en chocolate y Tubi 4 tenía como un crocante, era exquisito? Mi hijo me decía, ¿dónde está Tubi 1 y Tubi 2? Porque nunca existieron en el mercado. Pero nos relata una historia, ¿no es cierto? Con un final feliz y muchos de los comerciales nos pintan como que si consumís ese producto vas a tener un bis. Y la otra es la historia de la zapatilla flecha. Y descubrí que en realidad el compositor es Gustavo Santaolalla. Y el que la canta no es tan conocido, es Rocky Nilsson. Pero en su momento también, y pintaba toda una forma de ser, es identificarse con ese producto que nos hace originales, que nos vamos con, que va en nuestro sentido, etc. Y ahora les propongo escuchar dos temas, pero no se los voy a pasar directamente, sino les propongo escuchar las canciones originales que dieron la idea, que las tomaron para hacer las publicidades correspondientes. y no va a hacer falta que escuchen las publicidades, sino los temas originales para que después me digan de qué publicidades se trata. Escuchamos un fragmento de cada una. Lo que escuchamos fue a Rita Pavone cantando Il ballo del matone, que obviamente da pie para pensar en los colchones Canon, que son campeones en buscar temas pegadizos. Y la siguiente es Lo bueno, lo malo y lo feo, de Ennio Morricone, que era parte de la banda sonora de un spaghetti western de hace mucho tiempo, y que lo usaron los cigarrillos Camel en su momento, que la verdad que gastaban muchísimo en publicidad y hacían unas publicidades como para hacernos pensar que si fumábamos ese cigarrillo viajábamos al desierto, o en este caso a la selva. Y en realidad me falta pasarles, pero ya la tienen demasiado en el oído, el tema de Marolio, que llegó a ser un éxito tan grande que lo ponen en los bailes como parte de los remix, o lo cantan en los recitales. Estuve viendo que en un recital de Ciro y los Piojos y los Persas lo cantan, o en otro de un grupo más pesado. Y por último, les propongo escuchar parte de La Tanda, que es una parodia de estos comerciales y de las propagandas de la televisión que hizo el grupo Les Luthiers, este grupo que hace humor mezclado con música de la más alta calidad. Entonces, para cerrar, escuchamos de Les Luthiers parte de la tanda. El vicio. La mejor programación. Mami, mami, ¿cuántas polillas? No se preocupe, señora. Mata polillas, no pol. Cuida tu ropa. Polillas que se desacatan, no pol, no pol, no pol, no pol, no pol, las mata. Apliquen, no pol, donde hay colmillo, no pol, no pol, y estiran la pata. Querían comerse la ropa, pero no pol las destruyó. No pol, no pol, no pol, no pol, no pol, las mata. Qué porquería se nos pone. Un líquido malo es eso, un dice asqueroso. Porquería inmunda. Eso es lo que me enferma, que mata las polillitas. Es un bicho dañino la polilla, ¿no? ¿Por qué? Se come la ropa. ¿Y qué crees que coma? Tallarines. Es una polillita, no es una persona. Polillas audaces y canallas, no pol, no pol, no pol, no pol, las desmaya. Apliquen, no pol, donde hay polillas, no pol, no pol, las mantiene a raya. A estas ya no les quedarán ganas de comerse la ropa. No te crees muy canchero. La polillita tiene hambre, por eso come ropita. A lo mejor está la dulce espera de un polillito por venir. Puede estar preñadita la loca, quién sabe qué anduvo haciendo. Entonces tiene más hambre por cada polillas que volando aparecen. No pol, no pol, no pol, no pol, las fortalece. Aplique, no pol, no que comienza. No pol, no pol, y engordan y crecen. Polillitas, la ropa está servida y más rica con no pol. No pol es sus tres sabores, lana, algodón y poliéster. No pol, no pol, no pol, las fortalece. ¿Y eso? Una polilla. Solo unos pocos elegidos pertenecen de verdad al gran mundo. Solo unos pocos elegidos en el mundo lucen la hora exacta en su muñeca. Relojes chaque heure pour la minorité. Flor de reloj. Bueno, y me despido. Vaya a saber cuántas publicidades recordaron ustedes. Qué sé yo, hay publicidades de Coca-Cola, está La Llama que Llama, las de Cerveza Quilmes. Yo tengo en el oído la de La Cocina Sirena. No sé si se acuerdan, pero no encontré una buena versión. Seguimos pensando en esto y seguimos escarbando en la memoria. Hasta el próximo sábado, caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. ABBA, The Winner, Take It All. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. Laying by like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Aquí escuchando como cada sábado, hermoso el tema de Facundo Cabral. Agregaría Vuela Bajo, hermoso también. Vangelis, Carrozas, bellísimo. Saludos y gracias por cada programa, nos dice Patricia Mendi. Muchas gracias, Patricia, por tu mensaje. Escuchar Tubi en la radio otra vez no tiene precio. Para todo lo demás existe Mastercard, nos dice Hernán con muy buen sentido del humor. Muchas gracias, Hernán. ¿Cuál es tu día favorito de la semana? Mándanos tu mensaje, tu audio al 11-6470-47. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Romance de ausencias. Arbolitos de mi tierra, crespos de vainas doradas, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. He visto árboles gloriosos en otras tierras lejanas, pero ninguno tan bellos como esos de mis montañas. Mística unción del recuerdo que me estremeces el alma, trayéndome desde lejos, como en sutil brisa alada, un arrullar de palomas cuando el crepúsculo avanza y un aroma de poleos cuando el viento se levanta y en el silencio nocturno un triste son de vidalas. Algarrobal de mi tierra, crespo de vainas doradas, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. Ricardo Rojas. Esta es una parte del poema Romance de ausencias. No se puede leer esto sin que el corazón no se conmueva. Las expresiones poéticas son colosales, y nos llega mucho más cuando, pasados los años, miramos a lo lejos aquella nuestra niñez en el recuerdo. Sea que se nos pasó cantando o llorando, porque no a todos los niños le pasa cantando la niñez. Me suelo encontrar con personas que añoran la niñez que tuvieron. Pasa que, al comienzo de nuestra vida, no somos muy conscientes ni sabemos tampoco cómo son las cosas. Es cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, que hacemos un recorrido por el pasado y entonces entendemos algunas cosas. Algunos caen en la cuenta que eran muy felices y no lo sabían. Otros, que no lo pasaron tan bien, suelen lamentar heridas y males. Como sea, aquella niñez se nos quedó allá lejos, con esos recuerdos que nos vienen al corazón en alguna noche de insomnio o alguna tarde lluviosa. La cuestión es que cada uno tiene un romance de ausencias en su corazón. La ausencia siempre está presente en nosotros por el hecho que nadie puede retener el tiempo y todo va quedando atrás en forma continua. Carlos Malasoto, del trío Mar del Plata, tiene un tema que cantan ellos que dice: como niebla fugaz, nuestros años se van y el reloj de Dios no se detendrá. El reloj de Dios. Este es el punto. Dios es Señor del tiempo y ha establecido un tiempo de vida a cada persona. Ese tiempo puede pasar cantando, llorando o como sea. Pero todo aquí en esta vida es pasajero hasta que Dios lo disponga. La oración más conveniente para nosotros es decir: Señor, enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. De otro modo, habremos pasado en vano por este mundo. Pero esta vida nos es dada para que nos encontremos con Dios antes que llegue el día final. Caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. De Carlos Malasoto, en una versión del trío Mar del Plata, como niebla fugaz. Y el tiempo en su andar todo deja atrás. Mi niñez de ilusión vuelve en sueño y canción. La pelota, el camión y las vías del tren, barrilete al volar, por el parque jugar, la niñez que viví en el tiempo quedó, y la vida en su andar todo deja atrás, y el reloj esa barra de ayer y mi joven ciudad, el colegio, la flor que a mi amada entregué, el altar, nuestro hogar y los hijos de amor, todo, todo quedó en el tiempo de ayer, y la vida en su andar todo deja atrás, y el reloj de Dios no se detendrá. Tú me enseñas, Señor, que es eterno tu amor, y aquel que vive y espera en ti nunca, nunca pasará. Por eso te digo, Señor, que no le temo al andar de esta vida que es fugaz, que es rápida, porque sé que si confío en ti, has de devolverme estas cosas y muchas más que tienes preparadas para mí allí en la eternidad. No le temo al andar de esta vida fugaz, porque sé que Jesús vida eterna me da. La, la, la. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La película para esta semana es Gravity, o Gravedad en Hispanoamérica. Es una película británico-estadounidense de ciencia ficción ganadora de 7 premios Oscar. En este film, la doctora Ryan Stone, protagonizado por Sandra Bullock, es una especialista en su primera misión a bordo del transbordador espacial Explorer. Está acompañada por el veterano astronauta Matt Kowalski, en la ficción George Clooney, quien está al mando de su última misión antes de retirarse. Durante una caminata espacial para reparar el telescopio espacial Hubble, el control advierte al equipo de que la destrucción de un satélite por parte de los rusos ha provocado una reacción en cadena y la formación de una nube de desechos espaciales. Control de misión les ordena abortar la misión. Poco después, las comunicaciones con el control de misión se pierden al quedar destruidos algunos satélites de comunicaciones, aunque los astronautas siguen transmitiendo con la esperanza de que el personal de tierra pueda seguir oyendo. En la película hay un miedo profundo que parece despertar la simple presencia del vacío. En ese sentido, Gravity cumple absolutamente su cometido. El uso de la tercera dimensión nunca estuvo mejor justificado y tecnológicamente testimoniado. Gravity es lo más cercano que jamás se había tenido a la experiencia de estar en el vacío. ¿Cómo ver Gravity? Recomiendo no subestimar recursos para ver esta película espectacular. Esto quiere decir que cuanto más grande sea la pantalla, mejor. Cuanto mejor definición tenga, mejor. Y si es en 3D, mucho mejor. O se perderá el sentido de la inmensidad y del espacio y de la sensación de estar flotando junto a los protagonistas mientras la cámara fluye de un lado a otro pasando por las distintas perspectivas. Es decir, que la música es imprescindible y que todo suma, y en Gravity juega un papel importante para marcar el ritmo, ya que en el espacio no se oye nada. Gravity es una asombrosa película que todavía podemos ver en la plataforma de Netflix. ¿Cuál es tu día favorito de la semana? Nos escribís, nos mandás un audio al 11-6470-47. Whitney Houston, siempre te amaré. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. worries. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Caminante por la 102.9. Tal como habíamos comentado al principio de Caminante, vamos a conversar con Esteban Shannon. Él es profesor de literatura inglesa, y lo interesante y llamativo es que Esteban eligió en un momento de su vida, junto con su familia, radicarse, vivir en una villa miseria del norte del Gran Buenos Aires. Eligió ir a vivir pegadito a una villa, así que habíamos conversado con él hace poco más de un año sobre su experiencia como profesor en un colegio muy muy importante, muy renombrado de Buenos Aires, profesor de colegio de habla inglesa, bilingüe, y algunas experiencias de viaje con sus alumnos, ¿no?, para hacerlos conocer un poco la realidad fuera del colegio, porque es un colegio de familias muy acomodadas, de mucho dinero, entonces necesitaban un toque de realidad. Pero ahora vamos a conversar con él, porque en la otra punta de esta escala social está esta experiencia que él tuvo durante 12 años de vivir en la villa. Muy buenos días, Esteban, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien, gracias, y saludos para vos y para tu audiencia. Bueno, antes que nada te preguntamos, como hacemos con nuestros oyentes, ¿Cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle, tu camino, tu ruta? ¿Alguna que te ha dejado alguna marca en tu experiencia, en tus recuerdos? Uy, qué difícil, la verdad. No estaba preparado para esa pregunta. A ver, ¿mi calle preferida? Puede ser una ruta, un camino que has transitado, alguna calle de tu infancia también, de tus vacaciones, algún paseo. Y mira, la primera que se me viene a la mente es la ruta 40, que nada, porque me encanta viajar por el país y bueno, es una ruta hermosa, así que me quedo con esa por ahora. Bien. ¿Cómo es esto, no? La vez pasada conversábamos de tu experiencia como docente y ahora nos interesa esto, porque había quedado un poco en el tintero. ¿Cómo es que vos decidís en un momento de tu vida instalarte en una villa de emergencia? Bueno, ¿qué villa fue y cómo fue que llegaste o llegaron como familia a esa decisión? Bueno, a ver, es difícil resumir, pero bueno, a ver, obviamente uno toma una decisión de viniendo de un trasfondo de clase media, de haber vivido en varios países y tomar esa decisión, bueno, hay todo un proceso anterior. Obviamente mucho tenía que ver con mi fe y una convicción de que, bueno, que en mi fe, que Dios tenía como una preocupación especial por las personas marginadas o que estaban sufriendo de distintas maneras, pero bueno, entre ellas la pobreza y la marginación que viene de la mano de la pobreza. Y que bueno, que si uno quería hacer algo, realmente tenía que acercarse a esa realidad, no al revés, y conocerla más de primera mano. Eso por un lado. Por otro lado, también convencido de que bueno, nosotros al vivir y crecer en clase media, como que uno va adquiriendo ciertos valores y ciertas formas de ver el mundo que, bueno, quizás pueden ser cuestionadas. Entonces, como que también estaba la idea de que, bueno, vivir en otro contexto y cuestionar mi estilo de vida, mis valores, ver realmente, bueno, verlos desde otra perspectiva y dejarme como desafiar por vivir en otra realidad. Así resumido. Claro. ¿Y en qué villa se ubicaron y quiénes eran en ese momento como familia? En realidad era mi esposa y yo. En realidad yo con... A ver, el lugar era Villa Hidalgo, que es una de las tantas villas en el partido de San Martín. Es en José León Suárez. Está pegada al Camino del Buen Aire, así que si las personas que han viajado por el Camino del Buen Aire tienen una idea de que está el SEAMSE de un lado, ¿no?, donde se tira toda la basura de la ciudad, y del otro lado, de este cordón, hay un montón de barrios de emergencia, ¿no? Y una de las primeras es, primeras, digamos, cerca de la Panamericana, es Villa Hidalgo. Ese era el barrio donde... Y no es que elegimos, bueno, ese lugar, sino que, bueno, estábamos buscando una vivienda en alguna zona así y, bueno, se dio una oportunidad en este barrio y, bueno, así que nos mudamos ahí. Claro. ¿Y cuál, digamos, cómo se ordenaron, se organizaron para instalarse y vivir ahí? ¿Qué es lo que hacían? ¿Iban con alguna organización? ¿Cómo fue eso? ¿Fue ustedes por su cuenta? Mira, sí, fue por nuestra cuenta, si bien teníamos el apoyo, obviamente, de nuestros padres y de nuestra iglesia, fue una decisión de nosotros y tampoco íbamos con un plan. O sea, no era la idea, bueno, yo vengo con mi plan de afuera, como si yo sé lo que la gente necesita, sino justamente la idea nuestra era todo lo contrario, era ir, convivir y bueno, ver si podíamos ser de utilidad de alguna manera, pero sin un plan previo, sino más bien ver cuáles eran las necesidades percibidas por la gente de ahí y ver si podíamos de alguna manera dar una mano, pero también permearnos de esa realidad, ¿no? Sin un plan. Claro, es una visión bastante flexible, digamos, moderna, sociológica, si uno quiere decirlo, ¿no? De acercarse y ver y ser permeable, ¿no? Es muy interesante. ¿Y qué descubrieron? ¿O cómo empezaron a descubrir cosas? Y, a ver, qué difícil. Descubrimos un montón de cosas. O sea, primero que la realidad siempre es mucho más compleja de lo que uno imagina, ¿no? Entonces, nada, o sea, obviamente vimos y aprendimos y experimentamos un montón de cosas que cambiaron nuestras percepciones de lo que era la pobreza, de lo que era la marginalidad, de lo que era vivir en un barrio que no tenía ninguno de los servicios que uno está acostumbrado a tener, ni tenía asfalto, ni... bueno, o sea, hay cosas... Por un lado vimos cosas maravillosas y por otro lado vimos cosas muy duras. Lo que... No sé, es muy difícil resumir, pero si vos me decís hoy qué es lo que me queda, es, bueno, esta idea de que no es tan sencillo como mucha gente piensa, y que las soluciones, entre comillas, para cambiar la pobreza realmente son complejas. No es simplemente una falta de dinero o que con un par de cositas se soluciona. Es mucho más complejo, mucho más complejo. Claro. Pero mencioname alguna cosa que descubrieron, por ejemplo, de la gente, de la manera de ser, de lo que ellos tienen, de su riqueza, en fin. Bueno, te cuento una anécdota, una. A ver. Nosotros en todo este tiempo seguíamos participando de una iglesia en una zona de clase media, de hecho clase media alta, en La Lucila, si conocen, es impartido de Vicente López. Nosotros seguíamos yendo a nuestra iglesia y bueno, de a poco alguna gente de nuestro barrio quiso acompañarnos y bueno, se empezaron a integrar de alguna manera en la iglesia, o los campamentos que hacía la iglesia, que realmente para ellos participar de un campamento, ir a un lugar lindo y tener agua caliente un fin de semana, o sea, realmente comer bien era todo un lujo. Y bueno, un día el pastor de la iglesia en que vivía en ese barrio muy de clase media alta, le cae una mujer con su hija víctima de violencia doméstica, o sea, el marido la estaba golpeando mucho. Sí. Era una mujer de clase media alta y ella dice, necesito un lugar. ¿Y dónde? O sea, teniendo una iglesia de mucha gente con casas grandes, con habitaciones extra y todo, ¿dónde termina llevándola a esa mujer? A la villa, al barrio donde estábamos nosotros, porque había una familia ahí que tenía 9 hijos, una habitación y un comedor living, y ellos dijeron, tráiganla acá, y le hicieron espacio, y claro, y después yo me sentí, la verdad, avergonzado por esta situación, porque digo, yo en mi casa tenía más espacio, así que finalmente la segunda noche la trajimos a nuestra casa. Pero lo que me impactó mucho, y este es solo un ejemplo, es la disposición que tienen, la solidaridad con el otro, sin conocerla y viniendo de otra clase social, vengan a mi casa, por supuesto, que no la vamos a dejar en la calle. Fue como su reacción, y hicieron un lugarcito más. Claro. Y nada, eso es un ejemplo nomás. Vos decías recién que es un, digamos, las causas y toda la problemática de la pobreza es compleja, ¿no es cierto? Que no es solamente una cuestión de dinero. ¿Por dónde habría que abordar ese tema? O por lo menos algunas cuestiones que habría que considerar. Porque estamos hablando de personas que viven, en muchos casos, de la basura, ¿no? De revolver la basura. Sí. A ver, porque es muy difícil y uno tiende a caer en respuestas como o muy obvias o como diciendo, a ver, hay que mejorar las escuelas. Y sí, claro, o sea, una clave obviamente de la educación, hay que, ¿no?, mejorar la infraestructura de los barrios, nada, o sea, son cosas que no es que uno descubrió la pólvora, son cosas obvias, pero hay un, no sé ahora lo que, cómo explicarte lo que, pero hay una, también hay una, ellos sienten muy fuerte, hay una discriminación muy fuerte en nuestra sociedad, aunque algunos la neguemos, contra personas que viven en situación de una villa de emergencia, o que portan cierto rostro o cierto color, o se vistan de determinada manera, y eso es muy, ellos lo perciben muy fuertemente. Y bueno, no sé cómo se cambia eso, yo creo que va a llevar generaciones, no es un cambio de leyes nomás, es un cambio que tenemos que hacer de percepción y de cultura, que va a llevar mucho tiempo. ¿Y cómo, no sé, cómo sentiste en ese momento, o con una mirada retrospectiva también, que te recibieron, que te vieron a este hombre, este matrimonio que apareció en el barrio? Y bueno, éramos una cosa rara, ¿no? Porque aparte ahí tenemos cuatro hijos, nuestros hijos nacieron ahí, empezaron a ir al jardín, y bueno, yo soy de trasfondo norteamericano, o sea, tengo ojos claros, rubio, o sea, la verdad que era obvio que no éramos del lugar, hablábamos, trataba de enseñarle inglés a mis hijos, o sea, como que uno también mantiene sus tradiciones y son evidentes. No, en general la gente es súper abierta y te recibe más. A veces me da vergüenza porque te tratan como especial, como, ¿no? Los chicos me decían don, y yo tenía 20 y pico de años, y me pasó una vez en el colectivo ahí en la zona que hicieron bajar a todos los hombres porque le estaban revisando los bolsos y qué sé yo. Esto fue en los años 90. Y a mí no me dicen, no, usted, señor, quédese acá. Claro, sí, terrible. Era muy fuerte esa diferencia, ¿no? Muy fuerte. Eso es lo que te trataba de comunicar antes, de cómo eso está en la sociedad, está muy fuerte. Y bueno, eso no se puede borrar. Como que yo siempre, nunca llegué a ser del barrio, nunca. A pesar de vivir ahí 12 años, de que mis hijos iban a la escuela ahí con los chicos, con los vecinos, de tratar de integrarnos, siempre éramos de afuera, de alguna manera. Claro, bueno, pero es muy interesante porque generalmente, incluso de parte de las personas o de las organizaciones que ayudan a los pobres o villas de emergencia, la ayuda siempre, la idea es, bueno, voy, llevo algo o hago algo y después me vuelvo, ¿no? No soy de acá. Claro. Irse a instalar en la villa o pegadito a la villa es otro concepto, ¿no? Y un poco era nuestra idea. También voy a admitir un poco, qué sé yo, inocente en alguna, porque tampoco era todo color de rosa y toda, o sea, tuvimos experiencias de violencia. Bueno, fueron años, yo viví todos los años 90, o sea, todos los años del menemismo, sí, acá en la Argentina, que la pobreza explotó. O sea, uno veía desde el otro lado lo que estaba pasando en la sociedad y nada, el crecimiento de la villa y de el abuso de drogas y de la violencia y de las armas. Fue impresionante, lo vimos, o sea, de primera mano cómo creció eso durante esos 10, 12 años que vivimos allá, hasta que llegó, de hecho nosotros nos vamos del barrio porque, bueno, nuestros hijos ya estaban grandecitos y realmente había una situación de peligro a la cual no queríamos exponer a nuestros hijos. O sea, una cosa es decidir por uno mismo ir, claro. Otra cosa es decidir por el otro, por nuestros hijos en este caso. Así que en el 2001, justo cuando explota todo, fue el año que nos fuimos, claro. nos fuimos de barrio. ¿Y en esos 12 años vos seguías enseñando en el Colegio Northland, sí. donde estás? Sí, era tremendo, porque yo salía del barrio, a veces, por ejemplo, cuando llovía me tenía que atar bolsas de nylon para no embarrarme todos los zapatos y la ropa, y después me tomaba el colectivo y una hora más tarde estaba entrando a una realidad totalmente distinta, o sea, los dos extremos, iba de uno al otro. Como profesor de inglés. ¿Y tus alumnos no sabían de esto? ¿Te hacían preguntas? ¿Te miraban? ¿Te preguntaban? Lo único que te faltaban eran las galochas. No sé si conociste eso o escuchaste hablar. Pero... sí, claro. No, yo usaba, era más rústico lo mío, eran bolsas de plástico. No, ya no existe más, me parece, esas cosas. Pero, claro, es príncipe y mendigo, ¿no? Sí. En cierta forma. En realidad no lo contaba mucho con los alumnos. A veces sí, a algunos de los más grandes les contaba, pero por lo general no era algo que yo contaba mucho. Algunos de mis colegas sí sabían, pero muchos no tenían idea de, claro. de lo que, del contraste que existía en mi vida. A mí me veían como un extranjero. Porque, bueno, por mi trasfondo, y como al ser profesor de inglés, no tenía ni idea. Esteban, estamos conversando con Esteban Shannon, profesor de literatura inglesa, estadounidense, pero criado en la Argentina, viajado por el mundo porque ha vivido en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, pero decidió formar su familia y vivir en la Argentina y en esta Villa Hidalgo, en el norte de Gran Buenos Aires, durante 12 años, y nos está contando de esta experiencia. ¿Qué estrategias usaron, y para ir ya cerrando esta historia novelesca realmente, pero inspiradora, para acercarse a la gente, ¿no? Porque seguramente que con tu esposa se planteaban, bueno, ¿cómo hacemos, no? Porque, bueno, somos dos extraños acá. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comer? ¿Charlamos? ¿Cómo fue eso? Mira, eso es una de las diferencias enormes que hay también. Yo ahora vivo en un barrio de clase media y apenas me saludo con mi vecino. O sea, nos saludamos, todo lindo, hablamos del clima... y por ahí algún chistecito y eso es todo, ¿no? Pero en esos lugares la gente vive en la calle, entonces es imposible no relacionarte, es como tendrías que encerrarte en tu casa para eso fue lo más fácil en un punto, porque la gente vive tiene una vida fuera de barrio y de vecinos que los que venimos de otro trasfondo socioeconómico no lo entendemos. O sea, y vos vas a una fiesta, por ejemplo, que pasamos Navidad o Año Nuevo con gente del barrio y es impresionante porque a las 12 la gente sale, bueno, hay mucha gente ya en la calle y van y a saludarse. O sea, la idea es ir a brindar con tus vecinos y como que hay una interacción natural que no teníamos que hacer nada, realmente era... Claro, era estar nomás. Estar, exactamente, era estar y es más, a nosotros nos costaba porque nosotros acostumbrados a esta idea de la privacidad, porque eso es un valor muy fuerte de clase media, ¿no? Pará, no invadas mi espacio, pongo paredes, yo necesito mi espacio y ojo, digo... Para mí es importante, lo sigo sosteniendo, pero eso es algo que no existe ahí, ¿no? La idea de espacio propio, por una cosa, de que realmente no existe el espacio propio. Y no está bueno, no lo defiendo, pero digo, no existe ahí eso. Entonces es muy difícil no interactuar con la gente que tenés alrededor. Esteban, quedan algunos temas para charlar relacionados con esto, pero debemos darle un corte. Yo te agradezco mucho esta disposición a contarnos tu experiencia. Y bueno, pienso que algunas de estas cosas, como por ejemplo el de la privacidad o el de compartir, era algo más común en el Gran Buenos Aires, quizá también en la ciudad de Buenos Aires en nuestra infancia, ¿no es cierto? Y distintas circunstancias fueron cambiándolo, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que se está perdiendo algo. Yo, habiendo vivido en Estados Unidos, veo que hay una americanización de nuestra sociedad, especialmente estoy hablando de clase media o qué sé yo, muy fuerte, y lo lamento en algunas cosas, porque realmente esto de la sociabilidad es una de las cosas que más me atrajo a la Argentina, ¿no? Y me dio ganas de vivir acá, que vos vas al almacén y charlas con la gente, pero se está perdiendo eso, se está perdiendo. Bueno, tendremos que cuidarlo y en la medida de nuestras posibilidades poder revitalizarlo, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Esteban, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Por favor, cuando quieras. Muchas gracias a ustedes. Era Esteban Shannon, profesor de literatura inglesa, y su experiencia de 12 años en la Villa Hidalgo, en José León Suárez. Dime dónde está tu hermano, preguntó Dios a Caín, y Caín le dijo, ¿acaso me compete eso a mí? No soy guarda de mi hermano, no tengo por qué saber, esquivando. Santiago Benavides, dime dónde. Pero Dios sabía la historia de su terrible molestia, y que más que indiferencia había un muerto en la conciencia. Dime dónde está tu hermano, la interrogación bastó, le pegó con las manos en la masa, lo agarró. Tú ya sabes lo que sigue, de ahí para acá la humanidad es la historia de Caín, que repite sin cesar, no soy guarda de mi hermano, no me incumbe, no me importa, pero estamos ocultando que la realidad es otra. Esquivamos la mirada, porque en el fondo sabemos que hay sangre derramada por el envanecimiento, y que detrás de la ropa de marca que querés hay un niño esclavizado trabajando en Bangladesh. Aylan Kurdi se llamaba aquel pequeñito sirio cuya foto, más que foto, en el silencio fue grito. Parecía que dormía en la playa de Turquía. No fue víctima del mar, lo fue de nuestra injusticia. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Nos preguntamos. Si yo no tuve la culpa, yo no hice nada malo, pero no puedo evitar pensar que así razonamos. Y es Caín que vuelve y dice, no soy guarda de mi hermano. Y es verdad que no podemos resolver todos los males, pero cerca de nosotros con seguridad hay alguien que precisa que cortemos esa soga que lo asfixia, que con algún sacrificio le rescatemos la vida. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Paraíso perdido, el herraje vagabundo, la tierra que está pariendo con gemidos, nuevo mundo, y se abrió para tragarse los ríos de la sangre, y que ya está que revienta y erupciona en todas partes, más que siempre es de Hong Kong, el muro de Mr. Trump, conspiranoicas teorías que darían solo risas si no fuera porque abajo de la tensa calma están decidiendo quién se muere mientras lamen el caviar. Y yo no quiero que pienses que es asunto de los otros, que el pecado es patrimonio de ricos y poderosos. Yo quiero pensar en mí y que tú pienses en ti, si podríamos responder la pregunta que a Caín le hizo Dios en aquel día del primer asesinato, aquel trágico momento que hubo sangre en unas manos y le puso a este planeta, a la creación entera, a la cadena que aún llevamos de indolencia, de violencia. Y es por eso que la cruz es un signo de esperanza, porque en ella murió alguien para que otro se salvara. La película al revés del cuchillo de Caín es Jesús yendo a la muerte para hacernos revivir. Ser cristiano es sobre todo hacer eso por el otro, la religión canción puede ser muy bonita y de buen modo, pero con todo respeto, es fachada del demonio si no lleva el sacrificio para servirle a los otros. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Semana era el sábado, hasta que vine acá a España. Las costumbres son distintas. Bueno, los sábados allá nos reuníamos en la casa de alguno de mis hijos. Cada uno llevaba un poquito de algo para compartir y pasamos un hermoso sábado. Eso, cosa que extraño mucho ahora. Espero volver a Argentina y poder volver a hacerlo. Costumbres argentinas, como diría. Bueno, un abrazo para todos. Era nuestro amigo Alberto, desde España, desde el norte de España, en Galicia, Orense, contándonos su experiencia de un inmigrante, el día preferido, lo que era acá en Buenos Aires. Bueno, estamos despidiéndonos, agradecidos por tenerlos del otro lado, escucharnos, participar, opinar. Agradecidos a Silvina, a Tony López, Bernardo Milipán y en la operación técnica a Damián Espadea, que hacen posible que salgamos con este caminante. Soy David Koller y nos veremos el sábado que viene, si Dios quiere, con una nueva propuesta para caminar las calles de la ciudad y del alma. Que Dios te bendiga. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.